Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Ya está aquí, somos Milenio 3. Hoy en nuestro primer aniversario, hoy cumplimos un año, 1 de junio, con el mejor equipo, Katia Rocha, Carmen Porter. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Carlos Barroso, este que os habla, vuestro amigo Iker Jiménez, y don Javier Rodríguez y el maestro Antonio Bravo. Es un placer cumplir con vosotros dos un año. Y cómo no, en el cumpleaños, pues nuestro personal e idolatrado ya Michel Jarre, haciendo esta versión un poco extraña, diferente, para despertarnos ahora que llegan pues las 3 y 7. Y es que ha sido un año lleno de sorpresas, de emociones, de viajes, de noticias, de aventuras, de búsquedas sobre todo, que creo que es el espíritu que resume la esencia de este programa. No sabéis cuánta ilusión nos ha hecho pues los mensajes, las llamadas, mensajes a Milenio 3, con número como siempre, @cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com. El programa es para vosotros, hemos cumplido un año gracias a vosotros, porque vosotros habéis dicho sí. Por supuesto, nuestra mejor forma de devolverlo es intentar hacerlo cada noche, cada madrugada, cada tarde, cuando sea, mejor. Y Carmen, yo creo que tenemos un menú apasionante y muy distinto, tan distinta como esta versión de Jean-Michel Jarre, totalmente discotequera, mediados de los 90, Oxígeno, en un recopilatorio que él llamó Vértigo. Y Carmen, empezamos incluso creo que con toros, haremos una larga cambiada, pero rápido, ¿verdad? Lo bueno es que hemos empezado con ritmo este primer año de Milenio 3, que cumplimos un añito. Oye, felicidades, ¿eh? Igualmente, Iker, muchísimas felicidades. Empezaremos con toros, con las supersticiones, con los avisos de muerte que algunos han tenido. Y además historias apasionantes. No os olvidéis de cosas como subalternos que traían el malfarío, toreros que sabían que iban a morir en un día concreto y así ocurrió. Historias apasionantes de un mundo ancestral y mágico, el de los toros. Y lo tendremos aquí en Milenio 3. Las conspiraciones con Santiago Camacho. Esta vez nos hablará de Marte. ¿Qué conspiraciones hablará en el planeta rojo, Iker? Bueno, pues en el planeta rojo, Carmen, hay una historia por la que siempre nos preguntan. A milenio3@cadenaser.com, lo repito. Y por cierto, que ya está la línea abierta, esa vía de contacto cibernética, para que Carmen Porter, luego por hacia las 4 menos 10 más o menos, lea vuestros comentarios, sugerencias. Pues fíjate, Carmen, que hemos recibido muchas cartas de amigos y mails hablando de la cara de Marte. ¿Qué es eso de la cara de Marte? ¿Qué hay de verdad y de mentira? Santi Camacho nos lo va a contar. Carlos Barroso, que es el más viajero del programa, que ya se ha ido a multitud de países en este año que cumplimos, hoy nos llevará a Haití. Ni más ni menos, Haití, el planeta, el universo, el pequeño microcosmos donde parece que viven los zombies. Ahí estará y ahí nos traerá, yo creo que, testimonios, sensaciones, historias que a muchos recuerdan películas. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de La serpiente y el arco iris? Una historia donde se enterraba personas vivas. O personas vivas eran sepultadas bajo tierra, no lo sabemos bien. Nos lo cuenta Carlos Barroso en sus viajes, cómo no. Y noticias de nuestro país interesantes, crónicas desde Argentina. Algo está pasando allí, también desde Barcelona. Al parecer se han descubierto restos de un ejército prehistórico que sufrió una batalla. Bueno, Barcelona, Argentina, el mundo de los toros, Haití, el Área 51, perdón, la cara de Marte, el Área 51 será la próxima semana, la cara de Marte, la cara de Cydonia, que decían, un abanico distinto, por supuesto con libros, con fechas importantes de la Feria del Libro, donde estaremos todos los amigos de Merino 3. Bueno, pues un montón de cosas apasionantes, es nuestra propuesta. Cumplimos un año, estamos francamente emocionados, como lo digo, gracias a vosotros. Una madrugada más, empieza una nueva temporada, esperamos vuestra fidelidad, haremos todo lo posible, buscar para vosotros. Gracias. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Carmen, antes de nada, antes de meternos en faena, en cambiar, como decíamos y diría el maestro Molés, el tercio, importante dejar claro, porque nos han preguntado muchos amigos, ¿cuándo firmamos? Hemos dejado claro en la web amiga de este programa, en www.ikerjimenez.com, así como suena, ikerjimenez.com, la web donde tenéis además los programas de Milenio 3, con el permiso, por supuesto, de la cadena SER para ser descargados y escuchados por Internet. Pero claro, no todo el mundo acude a la página y no todo el mundo tiene Internet, por supuesto. Carmen, damos detalladamente y atentamente las fechas de qué vamos a hacer en la Feria del Libro, cuándo pueden venir a vernos, cuándo podemos saludarles. Y que vamos a estar desde el próximo fin de semana, sábado y domingo, varios de los autores de la colección El Archivo del Misterio, esa colección también amiga de Milenio 3, estarán tanto sábado como domingo de los dos fines de semana siguientes firmando. Vamos a ver, esto es importante. Todos los autores, Francisco Contreras, Manuel Delgado, Carmen Porter también, por supuesto. Bueno, pues solo podemos decir que en los próximos dos fines de semana, en ese lugar, 8 y 9 de junio, y 15, 14 y 15 de junio también. Bueno, pues en ese universo, y los viernes incluso, creo que algunos autores van a estar los viernes también, viernes 13, menudo día, para ir a comprar libros. Buen día, por supuesto, todos los días son buenos para comprar libros. Pero es importante que sepáis que en ese encuentro con la cultura, en ese encuentro con la literatura, con los autores, pues es importante que, no solo por nosotros, por supuesto, es importante darse un paseo, seáis o no de Madrid, por esa cosa única casi en el mundo que es la Feria del Libro del Parque del Retiro. Pero bueno, pues los dos fines de semana, día que vayáis, os vais a encontrar alguno. Vamos a detallar, Carmen, ¿cuándo firmas tú tus obras, la Semana Santa y Misterios de la Iglesia? Pues yo estaré el sábado 14 de junio a partir de las 6 de la tarde en la caseta número 87. O sea que todos aquellos amigos que se quieran acercar, pues estaré encantada de darles un besazo muy fuerte y por supuesto de dedicarles mis obras si quieren. Y tú, Iker, estarás el sábado 8 de junio por la tarde en la caseta 87 también, y el sábado 14 y el domingo 15, el sábado 14 en la librería Salamanca, en la caseta 367, apuntarlo bien, 367, y el domingo 15 de junio en la caseta 47. Vamos a ver, entonces, en definitiva, las tardes del 8, 14 y 15, ahí nos van a encontrar. Estamos ocupados. Venga, pues ahí os esperamos en la Feria del Libro de Madrid. Y yo creo que ya va siendo hora, son las 3 y 14 minutos, como decíamos, de adentrarnos en una historia apasionante. Yo creo que, Antonio, si te parece, cambiamos, como decíamos antes, el tercio y escuchamos a ese maestro de la guitarra que es Manolo Sanlúcar para intentar, bueno, pues meternos en un ambiente que os va a sorprender. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y nos ha sorprendido gratamente un reportaje aparecido en la revista Más Allá del excelente escritor Joaquín Albaicín, un hombre que sabe mucho del mundo del toro, que ha escrito libros fantásticos como Gitanos en el Ruedo o Diario de un Paulista, dedicado a ese monstruo del toreo, Rafael de Paula. Y ha hecho un reportaje, sin embargo, que se separa un poco de las corrientes más ortodoxas, pero que entra de lleno en la temática también de este programa, que es el misterio, los presagios de muerte, las cosas que ocurren de vez en cuando y se transmiten en un universo tan ancestral, tan maravilloso, tan cerrado en sí mismo, como es el de los toros. Toreros que adivinan su óbito, personas que sienten extrañas sensaciones justo en la tarde en que son corneados, subalternos, dotados, vamos a llamarlo, de cierto gafe o de cierto sentido trágico, y que están siempre presentes en algunas malas tardes. O, por ejemplo, misteriosos personajes que aparecían en algunas barreras y que sobre todo obsesionaban a maestros de la talla de Manolete. Don Joaquín Albaicín, buenas madrugadas, ¿cómo estás, compañero? Hola, buenas noches, encantado de hablar contigo. Pues encantados nosotros, un reportaje sensacional donde desgranas un sinfín de cosas que yo creo que no son nada conocidas y que, bueno, que nos demuestran que hay un mundo ancestral con cierto atavismo, ¿no?, ciertos condimentos lógicos primitivos donde intervienen, por supuesto, historias de lo sobrenatural. Imagino que te has encontrado en tu investigar sobre este asunto un sinfín de historias. Hablas de presagios de muerte en el ruedo. Joaquín, ¿podrías explicarnos por qué has titulado así este reportaje? Bueno, sí, estos son un conjunto de historias que yo, pues, llegaron a mi conocimiento sobre todo un poco por el ambiente familiar, que las escuché de niño, y después, pues, a través de toreros con los que tengo amistad, o gente relacionada con el mundo de los toros que me las ha contado, ¿no? Y bueno, es curioso, no solo en el mundo de los toros, sino creo que en la vida de cada uno, cada vez que acontece algo verdaderamente relevante, si uno se pone a pensar, a escrutar un poco el pasado más reciente, pues se topa con símbolos, con palabras, con cosas que se debieron hacer pero no se hicieron, que de alguna manera prefiguraban ese acontecimiento, ese desenlace que iba a suceder después. Lo que sucede es que en estas cosas repara uno un poco a toro pasado, ¿no? Nunca mejor dicho. Claro. Y en el mundo de los toros, además, que no es un arte que pertenezca en propiedad al mundo moderno, sino que pertenece al mundo tradicional y, por lo tanto, es un arte en el que el ritual tiene un componente importantísimo, pues en todo marco ritual, siempre que se deja de incumplir uno de los pasos prescritos, pues se crea cierta sensación de desasosiego, ¿no? Luego, además, si tenemos en cuenta que es un arte en el que aquellos que lo practican se juegan la vida, pues es normal que todo el mundo se aferre a instintos de seguridad que van más allá de lo lógico, ¿no? Adornas el reportaje con fotografías maravillosas y hablas de algunos grandes, grandes de toda la historia del toreo. Uno que es aficionado, al menos un poquito, ¿no?, intenta aprender de ese ambiente, como decimos, ancestral, ritual, mágico, sin duda, del toreo. Pues ha ido a hablar mucho, por supuesto no lo vimos, ni tú ni yo, de Joselito, uno de los grandes toreros de la historia, que falleció en Talavera de la Reina al comenzar la década de los 20. Hay ciertos presagios en esta historia, tú lo utilizas como, digamos, entrante en el reportaje. ¿Qué ocurrió, Joaquín? Sí, bueno, el protagonista de esta parte del reportaje es, más que Joselito, Blanquet, que fue su peón de brega y era uno de los peones, pues, más importantes de su tiempo. Y que se convertirá, como decíamos, en un habitual de las tragedias, ahora nos lo vas a contar, ¿no? Sí, de alguna manera, porque Joselito lo llevaba siempre en su cuadrilla, y parece ser que bueno, el mismo día en que José toreaba en Talavera, estando en el patio de cuadrilla, ya a punto de salir a la plaza, pues Blanquet le comentó a Enrique el Almendro, primo de Joselito, que también banderilleaba con él, y le comentó, qué raro, estoy oliendo a cera, ¿no? Estoy oliendo a cera, o sea, algo mortuorio, ¿no? Algo que le recordaba algo, desde luego, relacionado con la muerte, quizás. Exacto, y parece ser que toda la tarde, pues, ese olor no se desprendió de su persona, y bueno, esa fue la tarde en que Joselito murió en Talavera, ¿no? Pero bueno, esto podría ser algo anecdótico si no fuese porque dos o tres años después, Blanquet iba en la cuadrilla de Manuel Granero, la tarde en que Pocapena le corneó de muerte en Madrid, y justamente también antes de salir al ruedo, en el patio de cuadrillas, Blanquet volvió a sentir ese mismo olor y se lo comentó a otro banderillero, estoy oliendo a cera, y claro, decía, esto en mí es muy peligroso, porque la última vez que olía a cera murió José, ¿no? Precisamente esa tarde, pues, murió también Granero, y bueno, a cuento de ello, pues ya Blanquet se quedó bastante sugestionado, y porque él interpretaba aquel olor como el olor de la muerte. El olor de la muerte, Joaquín, pero además la cornada de Granero, que no fue una cornada cualquiera, ¿verdad? Que aquí en el Museo de Cera de Madrid la hemos recordado muchas veces porque es una de las muertes más espantosas de la historia del toreo, ¿no? Sí, fue una cornada especialmente cruel, porque, bueno, fue corneado varias veces en el suelo y finalmente el pitón le entró por uno de los ojos, ¿no? Así que prácticamente lo destrozó. Y además, bueno, se dice que Blanquet incluso olió a cera, volvió a oler la muerte el día de su propio óbito, ¿no? Porque increíble. Él ya se había retirado de la fiesta, sugestionado por esto que le había sucedido, pues él ya se dedicó a otras actividades, o se buscó otro medio de ganarse la vida, hasta que Ignacio Sánchez Mejías, el cuñado de Joselito, le convenció de que volviese a los ruedos enrolado en su cuadrilla. y bueno, torearon una tarde en Sevilla. Esa tarde Blanquet volvió a oler a cera, pero bueno, no sucedió nada, no aconteció ninguna tragedia en el ruedo, y bueno, se estaban ya cambiando en el tren que le llevaba a Guadalajara para torear en su siguiente compromiso, y claro, un compañero de cuadrilla le dijo medio en broma, dice, ¿ves cómo no iba a pasar nada? Si es que tú ya eres tú quien se sugestiona con estas cosas. Y en ese momento Blanquet empezó a decir otra vez que olía cera, y fue él quien cayó en el suelo muerto, redondo, con un colapso. Es decir, que olió su propia muerte de alguna manera también. Ese día la cera, pues era para él, no para su matador. Sencillamente de poner los pelos de punta, Joaquín, la historia de Blanquet. Exacto. Es algo realmente increíble, y que imagino que entre ese mundo cerrado, decimos, ese universo un poco hermético del toreo, pues claro, ¿cómo nos iba a sugestionar ese hombre, no? Claro. Los toreros son hombres de tradiciones, de supersticiones, pero yo de verdad pocas veces me he sorprendido tanto como periodista, como investigador, con una historia digna de novela, realmente increíble, y que relaciona pues ni más ni menos que, bueno, al hombre que marcó una época, lo decíamos antes, ¿no? Manolete, que muere en la plaza de Linares en un mes de agosto trágico para el mundo de los toros, pero muy poca gente sabía pues su obsesión con otro extraño personaje, ¿verdad, Joaquín? Sí, esta es una historia además que yo nunca había leído en ningún sitio. Yo la conocía por tradición oral, y sí parece ser que en su última temporada, la de 1947, cuando volvió de México, y cuando ya Manolete pensaba pues retirarse al cabo de unos pocos festejos, pues parece ser que empezó a obsesionarse por la presencia, siempre en el tendido del 10, de un espectador al que él no conocía de nada. Y esto era lo más llamativo, que él estaba obsesionado porque decía, bueno, ¿por qué me fijo yo en esta persona, no? Porque plaza a la que iba, plaza en la que veía a ese hombre sentado ocupando la misma localidad, era una persona además que, bueno, que no tenía ningún rasgo en especial por el que se destacara, nada que invitara a posar la mirada en él. Era un hombre de aspecto vulgar, vestido de una manera vulgar, lo que diríamos todos un tipo normal. Exactamente, un hombre vulgar y corriente a más no poder, ¿no? Y bueno, lo único que podía llamar la atención en todo caso era que siempre ocupase una localidad tan cara, una persona pues que tampoco por su aspecto parecía un hombre pudiente, ¿no? Y bueno, Manolete incluso preguntó a los miembros de su cuadrilla, preguntó a su apoderado, a la gente de su entorno, oye, ¿sabéis alguien quién es este hombre? Porque este toreo en Santander y está en Santander, toreo en Vitoria y está en Vitoria, toreo en Barcelona y está en Barcelona. Y la verdad nadie le conocía. Incluso había una circunstancia muy extraña, que era en cuanto doblaba el sexto toro, en cuanto moría el último toro, se volvía Manolete hacia el tendido, hacia la localidad que ocupaba este hombre, y él ya no estaba allí. Es decir, parecía como si hubiera sido la primera persona en marcharse de la plaza. Entonces él, pues, parece ser que se obsesionó bastante con esta persona, y luego, bueno, hay una historia en cierto modo relacionada, que tiene que ver con su última tarde, la tarde de Linares. De Linares. Luis Miguel Dominguín recuerda, dejó unas notas manuscritas en las que hablaba de un individuo que estaba aquella tarde en la plaza, y que de alguna manera recuerda un poco a este personaje, porque bueno, en aquel momento había un sector del público que intentaba un poco azuzar a Luis Miguel contra Manolete, intentando despertar una cierta competencia. Entonces vio a un hombre que insultaba a Manolete de una forma feroz, brutal. Y bueno, Luis Miguel se fijó en esa persona. Además era un hombre que hacía unos aspavientos muy aparentes, sino un hombre que no podía pasar desapercibido. Y bueno, pues cuando cogió el toro Manolete, lo llevaron a la enfermería. Bueno, vio a esa misma persona ya no atacando a Manolete, sino atacándole a él, culpándole de, con ese afán suyo de enfrentarse con Manolete, haber sido el culpable de la cornada, ¿no? Era la misma persona. Al cabo de las horas, cuando Manolete ya expiró en la enfermería de la plaza, ese mismo hombre entró y se echó a llorar sobre el cadáver, y curiosamente Luis Miguel preguntó a varios amigos suyos que estaban sentados junto a él, y nadie le recordaba, ¿no? Luis Miguel dijo textualmente que de alguna manera creía que ese hombre era una especie de encarnación o de visión de la muerte, ¿no? Y si te parece, Joaquín, incluso vamos a leer las notas que tú reproduces, esas notas de un hombre consternado por lo que estaba viendo, de Luis Miguel Dominguín, que decía más o menos así: De repente, desorbitado y casi a gritos, un hombre flaco se lanza sobre la cama y abraza el cadáver. Se refiere al cadáver de Manolete. Monstruo, que nos has dejado. ¿Qué vamos a hacer ahora sin ti? Dice Dominguín, todo un misterio más, para añadir a aquella escena esperpéntica. Y concluye el torero, a veces he pensado que se trataba de la encarnación humana de la propia muerte. Un mundo apasionante en el que seguiremos indagando con Joaquín Albaicín. Nos has dejado francamente impresionados. Fenomenal trabajo, compañeros. Sabemos que hay un montón de documentación más, que en este mundo del ruedo, de la sangre, del ritual del toreo, es escarbar un poco y encontrar un sinfín de misterios. Pues mil gracias y de verdad, felicidades por un trabajo que consideramos excepcional y que desde luego a quien le guste el toreo y a quien no, le abre una perspectiva de lo misterioso que contiene este mundo. Un abrazo fuerte, Joaquín. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 en la SER. Tres y 26 minutos, seguimos en Milenio 3. Impresionante, Carmen, ¿eh? Joaquín Albaicín, menudo trabajo, qué gran comunicador. Un joven compañero que trabaja en ABC, en varios medios de comunicación, que ha hecho esos fantásticos libros como Diario de un Paulista o Gitanos en el Ruedo, y que, bueno, pues se ha puesto a indagar en... y hay mil cosas más por contar, ¿no?, en ese mundo atápico. Da hasta un poco de carne de gallina ese... ¿Quién sería, Carmen, ese hombre de traje gris con sombrero que obsesiona a Manolete? ¿Sería eso propiamente? ¿Tú qué crees? Cualquiera sabe, Iker, yo estoy segura de que Manolete veía algo, pero no sabemos si era cosa de su mente o de verdad. Ese ser, ese hombre, estaba ahí. Pues quien sí está ahí es Santiago Camacho. Como es lógico, sé que sois muchísimos los conspiradores que os emocionéis con sus historias, nosotros también, por supuesto, hemos recibido muchas cartas porque en un par de semanas Santiago, que estaba con sus cosas, pues claro, no nos traía nuevas historias y nos reíamos amablemente con vosotros, con esos mails que nos enviabais, porque decíais, ya estáis conspirando contra Santiago, ya no está su sección porque se mete con los grandes poderes. No, Santiago sigue en el equipo y en primera línea. Nos habéis escrito muchas veces hablando de la cara de Marte, ¿verdad? Esa sonda Viking que de repente en el planeta rojo describe algo como ruinas. Y el tema de las ruinas, ruinas en Marte, ruinas en la Luna, todo tipo de cosas, se ha hablado mucho de ellas. ¿Qué hay de verdad, qué hay de mentira? ¿Qué hay de conspiración? ¿Qué hay de añadidura humana? ¿Lo descubrimos con Santiago Camacho? Vamos allá. Ya hemos explicado en este programa, en más de una ocasión, las teorías que existen respecto a que la conquista de la Luna fue un simple fraude. Sin embargo, existe otro foco de desconfianza hacia la NASA aún más fascinante, la de quienes opinan que la agencia lleva años ocultando las pruebas de la existencia de vida extraterrestre inteligente. Estas teorías experimentaron un renovado impulso en el verano de 1996, cuando se anunció por parte de la agencia el descubrimiento en la Antártida de un meteorito que contenía microbios fósiles, un meteorito procedente de Marte. A partir de aquel entonces, se hizo popular en el mundo la figura de Richard Hoagland, un divulgador científico que trabajó para la CBS durante el proyecto Apolo y que afirma, ni más ni menos, que existen restos arqueológicos tanto en la Luna como en Marte. A mediados de los 80, Hoagland, junto con un equipo de técnicos y expertos, investigó en profundidad la llamada cara de Marte, una gigantesca estructura pétrea, asombrosamente similar a un rostro humano, que descansa sobre la superficie del planeta rojo. Llegaron a la conclusión de que era artificial. Pero la cara de Marte ya había subido a los altares de la conspiración en 1976, al ser fotografiada por primera vez en la 35ª órbita del Viking 1. Descubierta por los analistas de imagen Vincent Di Pietro y Gregory Molinar, su principal defensor ha sido realmente Hoagland, quien es conocido ya desde hace tiempo con el sobrenombre de el hombre de la cara. su libro sobre las ruinas de Marte no solo habla de la famosa cara, sino de todo un conjunto de restos arqueológicos, pirámides incluidas, capaz de hacer palidecer las glorias del antiguo Egipto. A su alrededor, Hoagland ha creado también una verdadera industria del merchandising, con gorras con la cara de Marte, tazas de café con la cara de Marte, pegatinas, esculturas, pósters y una de las páginas web más vistas de Internet. Pero Marte no sería el único lugar donde la NASA habría ocultado la presencia extraterrestre. Desde 1969 se ha especulado con la posibilidad de que el pequeño paso que Neil Armstrong dio en la Luna fuera presenciado por testigos no invitados procedentes de otros planetas. La historia de los avistamientos ovni protagonizados por astronautas es larga y algo ha ido saliendo a la luz a pesar del secretismo de la NASA. ¿Quién sabe? Es posible que algún día se nos revele el porqué de tanto secreto y descubrimos cosas que hoy día ni siquiera podemos sospechar. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracín. La Otra Realidad, Milenio 3, en la Cabina SER. Estamos de aniversario, aunque ya se ha pasado. Empezamos un 1 de junio del 2002. Hoy estamos a día 2, ni más ni menos. Y además de el nacimiento de Milenio 3, siendo un poco así presumidos, en broma por supuesto, pasaron muchas más cosas en este gran disco duro que es la historia del hombre. Tal día como hoy, en 1605, aparece la primera edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Unos años más tarde, en 1875, el logopeda escocés Alexander Graham Bell inventa un micrófono de membrana para su teléfono. 1908, una real orden prohíbe la actuación de las mujeres en la lidia de toros. Hoy hemos hablado de toros, Iker. Era de rigor ponerlo. 1909, primer vuelo en aeroplano con pasajeros. Lo realizó el aviador francés Louis Blériot, con dos personas a bordo. Ya en 1957, más de 2.000 científicos de todo el mundo, encabezados por el físico y premio Nobel estadounidense Linus Pauling, piden la suspensión de las pruebas con armas atómicas. Desde luego que no lo consiguieron, eso de limitar las armas atómicas. Pasaron más cosas en 1966, Carmen. La sonda lunar Surveyor 1 de Estados Unidos aluniza después de un vuelo de 3 días. En 1967, el periódico Informaciones publica que en San José de Valderas, cerca del restaurante La Ponderosa, más de 20 personas afirmaron haber visto una bola de fuego que recorrió varias veces la zona, volando muy bajo y que acabó posándose a unos 50 metros de ellos, usando una especie de patas de trípode. En el suelo quedaron unas huellas y una zona bastante grande del suelo, como si hubiera sido sometida a una gran temperatura. 1973. El Lute es detenido en el barrio de Juan 23, en Sevilla, con su hermano, el Toto. Y ya en 1989, biólogos italianos encuentran un nuevo y sencillo mecanismo para crear animales transgénicos en laboratorio. Un sinfín de cosas, un 2 de junio, entre ellas una historia apasionante, año 67, el ovni de San José de Valderas, aquí al ladito, cuando esa zona de Madrid era pues campo casi desolado, en los castillos del Marqués de Valderas. Os preguntéis mucho por esa historia de humo y los ovnis de Alcorcón y de Aluche. Lo contaremos con todos los documentos. Pero si ahora, si os parece, si os viene bien el plan, a estas horas de la madrugada, cogemos la mochila, cogemos la cámara del alma y el micrófono que recoge los sentimientos, y vemos eso que es transcurrir la vida y el misterio, en definitiva la radio, Milenio 3. Carlos Barroso se ha marchado a Haití, ni más ni menos, y nos va a contar cosas. Agarraos bien, si estáis en la cama, como sé que muchos lo hacéis, subiros la sábana hasta la barbilla, porque vamos a hablar del país de los muertos vivientes. Milenio 3, periodismo de lo desconocido, en la serie. Haití se encuentra en la parte occidental de la isla española, el lugar descubierto por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. En 1697 España cedió a Francia ese territorio formado por cadenas montañosas y llanuras en el centro que se abren hacia el mar protegidas de los vientos alisios por numerosas elevaciones. El café es su principal producto de exportación. El territorio está fuertemente desforestado y la erosión es uno de los grandes problemas que amenazan el terreno. Con una población mayoritariamente rural y con pocos recursos energéticos, la madera es una de las principales fuentes de calor, lo que provoca un aumento de la tala de árboles. La mayor parte de la población, más del 90%, desciende de africanos. Pero Haití es un país donde lo oficial no casa mucho con lo que la población lleva a la práctica. Dos asuntos pueden servir como ejemplos. El idioma oficial es el francés, pero la mayoría habla el creol, una lengua que mezcla el inglés, el español y el francés antiguo con elementos africanos. La religión oficial es el catolicismo, pero la práctica del vudú está muy extendida. Es este uno de los aspectos más oscuros que perviven en un país que hace relativamente poco tiempo, en 1995, accedió a un sistema democrático después de haber vivido dictaduras y golpes militares. El vudú evoca en Haití un mundo de misterios y rituales en los que se mezcla de manera siniestra la creencia cristiana con antiguas prácticas africanas. Un mundo en el que la magia negra, los cánticos, los bailes y el sonido de los tambores se mezclan en una interminable muestra de irracionalidad. Los jungán, o brujos que dominan las técnicas del vudú, son los encargados de planificar los rituales. Ellos ofrecen sacrificios de animales, fabrican las muñecas de trapo en las que se clavan alfileres para provocar el dolor a la persona que representan, y dominan las técnicas de zombificación, con las que controlan totalmente la voluntad de las personas sometidas. Esto se consigue gracias a un compuesto llamado polvo zombie, elaborado a base de plantas, huesos humanos, tarántulas, sapos venenosos, gusanos y una toxina que se encuentra en el pez globo, un veneno muy potente que genera este animal en los ovarios de las hembras. Solo con inhalar este polvo se pasa de la vida a la muerte y después de la muerte a la vida de forma progresiva. La zombificación, algo insólito e inexplicable para la ciencia, es un hecho todavía hoy en el país. Bien, es verdad que antaño la existencia de los muertos en vida estaba más extendida, pero los casos constatados son relativamente recientes. En 1962, Clarivius Narcisse comenzó a sentirse mal de manera inexplicable. En el hospital, sin apenas poder respirar, sus constantes vitales fueron apagándose poco a poco. Clarivius pudo oír cómo los médicos daban el pésame a su hermana que le acompañaba, cómo le cubrían con una sábana, cómo le introducían en el ataúd mientras sus familiares lloraban, y sobre todo, cómo la tierra caía sobre la tapa de su ataúd. Clarivius Narcisse ya no pudo oír más nada hasta que se descubrió de pie, junto a su tumba, en un estado parecido al trance. Mientras dos hombres volvían a llenar su tumba de tierra, otro le ataba las manos y le conducía a una granja, donde pasó a formar parte de los esclavos que trabajaban en ese lugar. Así permaneció durante 2 años, hasta que su amo dejó de administrarle narcóticos, lo que le hizo regresar a la realidad junto con todos los demás zombies. Historias como esta se repiten en Haití de manera casi incesante. Cuenta una leyenda que un brujo lanzó una maldición contra una joven que le rechazó. Al poco tiempo la muchacha murió. Para introducirla en el ataúd demasiado pequeño para ella, tuvieron que doblarle el cuello. Uno de los asistentes a su funeral le provocó una pequeña quemadura en el pie. Al poco tiempo, la joven fue vista acompañando al jungán que la maldijo. Años más tarde, la chica apareció en su casa explicando que el brujo se había arrepentido y había liberado a todos sus zombies. En Haití no es difícil encontrarse tumbas abiertas en los cementerios y ataúdes reventados por doquier. Aún hoy, los haitianos tratan de asegurarse de que sus familiares fallecidos no serán convertidos en zombies. Se endeudan para comprar lápidas muy pesadas, entierran los cadáveres en los patios de sus casas, rematan los cuerpos para asegurarse de que están realmente muertos, o velan las tumbas durante varios días, seguidos hasta convencerse de que el cuerpo ya está descompuesto. Cualquier cosa para evitar que sus personas más cercanas acaben convirtiéndose en máquinas de carne y hueso a las órdenes de un brujo del vudú. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. 3 y 41 minutos de esta madrugada imborrable e irrepetible del 2 de junio del 2003. ¿Estáis ahí todos? Todos los amigos, los cientos de miles de amigos de esta familia de Milenio 3. Casi hay veces que hasta uno se lo piensa, ¿verdad? ¿Cómo nos ha puesto el cuerpo don Carlos Barroso? Tengo aquí a Carmen y a don Antonio Bravo en la nave del misterio y los dos están pálidos. Yo creo que también. Pero ahora, si os parece, para, como siempre, cambiar el rumbo, como una montaña rusa de las palabras y del sentimiento, nos vamos a algo más pacífico, a sentarnos en el sillón de la imaginación y a abrir las puertas de nuestra gran, entrañable y vieja biblioteca. La biblioteca de Milenio 3. Yo tengo en mis manos, sabéis que siempre os recomendamos dos libros, uno que se puede encontrar, que es novedad o que es fácil todavía de adquirir en las librerías, ahora que es tiempo de Feria del Libro, ahora que los próximos dos fines de semana tenemos una cita con todos vosotros en la Feria del Libro de Madrid, ya lo sabéis, pues yo tengo un libro interesante, me lo estoy leyendo ahora mismo. Lo compré por un título que creo que puede dar para un programa y para dos, Minorías Malditas, autor Javier García Egocheaga, editorial Tikal. El subtítulo, La historia desconocida de otros pueblos de España. Y es que seguro que muchos sí, incluso seguro que muchos de los que ahora nos escucháis estéis en zonas muy cercanas a donde vivieron, por ejemplo, los agotes, los vaqueiros de Alzada, o quién no se acuerda. Ahora ya han pasado un poco casi de moda, desgraciada moda para ellos, porque eran carne de páginas de sucesos. Los quinquis, los quincalleros. ¿Qué fue de los pasiegos que decían que vivían como en otra remota era, en el magnífico Valle del Paz de Cantabria? Los enigmas de los maragatos, culturas dentro de culturas, que fueron apartadas, ignoradas, temidas, microsociedades al margen, como podrían ser, por ejemplo, aunque aquí en este libro no se incluye, un día haremos un especial, ojalá desde allí, los urdanos, los habitantes del bello y terrible a la vez paraíso maldito de las urdes. Agotes, margatos, vaqueiros de Alzada, no se incluye aquí, pero también existen los brañeros de Logrosán, pueblos malditos. Ya lo sabéis, un interesantísimo estudio. Hacen falta cosas como esta. Hacía por lo menos 25 años desde que publicara Juan García Tienza Pueblos Malditos Españoles que no tenemos una biografía de esas otras razas y culturas que conviven con nosotros y de las que apenas quedan recuerdos de algunas de ellas. Pero los hay en las piedras y en los caminos. Si queréis, si os apetece, os planteo pronto un programa, quizá en verano, en un nuevo horario, quién sabe. Pueblos Malditos de España. Apetecible, ¿verdad? Es la recomendación, Minorías Malditas, Javier García Egocheaga. ¿Y tú, Carmen, qué tienes? Veo una portada espectacular de Editorial Planeta, por ahí. Pues si antes nos ha puesto los pelos de punta Carlos Barroso, yo creo que el libro que traemos hoy también es un caso para ponerlos. Los demonios de Loudoun, el autor Aldous Huxley, la editorial Planeta, y fue publicado en el año 1980. En alguna librería de viejo todavía queda algún ejemplar de Los demonios de Loudoun. En este libro el autor habla sobre un supuesto caso de posesión demoníaca acaecido en el año 1631 en la aldea francesa de Loudoun. Allí, según dice Huxley, las monjas de un convento de ursulinas aseguraban estar poseídas por demonios que les engendraban espantosos impulsos hacia el párroco local, hombre culto y hermoso, adorado por las mujeres de la aldea y detestado por sus maridos. Las religiosas aseguraban que toda la culpa la tenía el sacerdote Urbain Grandier, Este, tras pasar por muchos interrogatorios, fue acusado de hechicería, juzgado, torturado y al final Iker fue quemado vivo en la hoguera. El propio sacerdote. Se creían que... Caramba. Por unas historias amorosas que había también entre sacerdotes y religiosas, pues al final montaron todo este espectáculo porque era así y no era una posesión demoníaca, vamos. Yo, por lo que he podido investigar, se trataba más de histéricas que de otra cosa. De este caso se han hecho además una ópera que lleva el mismo título que el libro, dos películas tituladas Madre Juana de los Ángeles y Los Diablos. En definitiva, hay que ver una obra en la que se mezcla la brujería, la demonología, la superstición y la mística del siglo XVII. Hoy, a pesar de que un libro sea nuevo y otro sea viejo, ambos viajan a el ancestro, lo atávico, lo antiguo. Uno, Carmen, Los demonios de Ludum, literal del planeta. Autor, Aldous Huxley. Y Javier García Egocheaga, Tikal, Minorías malditas, la historia desconocida de los otros pueblos de España. Yo creo que hemos tenido casi de todo. Hemos empezado con toros, hemos seguido con una historia apasionante relativa a Marte, nos hemos marchado ni más ni menos que a Haití. ¿Qué os parece si conectamos todos los teletipos, si esta nave del misterio se convierte en una central de información y os damos todas las notas importantes que en torno al mundo desconocido ha ocurrido en todo el planeta? ¿Tenemos preparados ya los corresponsales? Sí, vamos allá, el informativo. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Que hay noticias, bueno, interesantísimas, incluso a nivel histórico. Hablábamos hace un tiempo, Carmen, de los restos de Cristóbal Colón, ni más ni menos. Ahora se añade al misterio los restos de su hijo Hernando. Muy poco se sabe, es increíble, del descubridor de América, de ese hombre que en un principio creía haber descubierto la India, y algunos estudiosos sostienen incluso que murió creyendo que había descubierto la India, no América. Bueno, ¿qué pasa con los restos de Cristóbal Colón, atentos todos, y de su hijo Hernando, Carmen? Especialistas del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Granada exhumarán hoy los restos de Cristóbal Colón y de su hijo Hernando Colón, que se encuentran en la Catedral de Sevilla, para aclarar su autenticidad. El director de la investigación, el profesor José Antonio Lorente, dice que tras una primera identificación mediante el análisis genético del ADN de los huesos de Colón y su comparación con los de su hermano, su hijo o de otros parientes, se procederá a la investigación secundaria que podría confirmar la hipótesis de que el descubridor era hijo del príncipe de Viana. Por su parte, el historiador Marcial Castro afirmó que esta prueba servirá para demostrar si el almirante está enterrado en Sevilla o, por el contrario, en el Faro de la República Dominicana, donde hay otra tumba en la que se dice que está enterrado el navegante. Es que el enigma de Colón, bueno, daría, yo siempre, sabéis que es mi eterna cantinela, para otro programa. Llevamos casi 100 programas, creo que este es el 91, y no hacen más que surgir temas. Es maravilloso, el enigma de Colón. Yo os propongo, si os parece, otra propuesta, ¿vale? A todos vosotros. Antes de Colón, dicen que, por ejemplo, un vikingo terrible, Erik el Rojo, fue el primero en llegar de Groenlandia a América, el primero en pisar esa tierra incógnita. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Os propongo ese programa, ¿lo aceptamos? Vamos allá. Pero hay noticias, y noticias bien contrastadas, con corresponsales de la cadena SER desde el lugar de los hechos, como va a ocurrir ahora, que nos dejan un poco consternados, ¿no? A veces la realidad supera cualquier ficción. En Argentina, escuchad bien, afirman haber captado señales, no del espacio, Carmen, sino del interior de la Tierra. Los científicos argentinos aseguran haber captado señales radioactivas y niveles de electricidad provenientes de la profundidad de la Tierra, en una zona de la precordillera de los Andes, donde frecuentemente se producen avistamientos de objetos volantes no identificados. Nos lo cuenta la corresponsal de la SER en Argentina, Isabel Cuevas. Dos científicos argentinos han captado señales electromagnéticas que emanan de la profundidad de la Tierra en una zona de la precordillera de los Andes, donde testigos dicen haber filmado ovnis introduciéndose en las montañas. Omar Gese y Jorge Milstein consideran que las microondas registradas a cerca de 3.000 metros de altura, cerca del nevado de Cachi, en el noroeste argentino, no son originadas por causas naturales, sino por tecnología que escapa al conocimiento humano. Gese ha indicado que una de las hipótesis es que en esa zona haya una una boca de entrada de aeronaves a una suerte de ciudadela intraterrena, a la cual también se puede acceder desde otros países andinos como Perú y Ecuador. Más allá de la parte turística, que ya se ha transformado en un lugar donde mucha gente quiere ir a ver lucecitas y demás, el fenómeno está presente en el lugar desde hace miles de años. Eso está registrado en petroglifos en la zona, en leyendas. Las imágenes recogidas en las filmaciones muestran aeronaves de enorme tamaño que se trasladan a gran velocidad y se dividen en varios aparatos que luego vuelven a unirse. Estos objetos voladores penetran en un área montañosa rica en minerales. Los dos expertos piensan seguir midiendo las ondas electromagnéticas que allí se registran con instrumentos más precisos. Y ahora vamos al epicentro del milagro, un tema en el que tú, Carmen, iba a decir es experta, pero a nosotros los periodistas de Milenio 3, que somos solo eso, periodistas, no nos gusta llamarnos expertos de nada. Somos investigadores, contadores de cosas para que vosotros sepáis más. Pero es que es uno de tus temas preferidos. Hace menos de un mes hicimos un especial sobre misterios de la Iglesia y parece que hay un nuevo misterio de la Iglesia, en esta ocasión en Chile, porque carabineros de ese país han notificado, ni más ni menos que al Vaticano, el presunto milagro por la intercesión de un sacerdote. Una especie de amalgama extraña que nos parece de otro tiempo y que ha pasado ahora mismo, Carmen. El director general de Carabineros de Chile, Alberto Cienfuegos, viajará hasta el Vaticano para dar conocimiento de un presunto milagro que ha salvado a uno de sus agentes. El sargento Luis Pezo Matamala, mientras estaba de servicio, fue alcanzado por una bala que se alojó en su cráneo. Tras ser trasladado al hospital, los médicos aseguraron que sufría daños cerebrales irreversibles y mortales de necesidad. Pero el padre Lorenzo Torres decidió encomendar al policía a un sacerdote italiano, a Nicola D'Onofrio, al que se le atribuyen numerosos milagros. A los pocos días, el sargento se recobró por completo de sus heridas y ya ha sido dado de alta. Y es que uno nunca deja de sorprenderse esta maravillosa y mágica, a veces trágica también, vida. Y hace poco, Carmen, leía un libro de un gran periodista que ya no está, uno de esos grandes reporteros del diario Pueblo, era Felipe Navarro Yale, que hablaba de qué bonito es cada día salir ahí fuera a contar lo que hace nuestro hermano, el hombre. Y es que el hombre, nuestro hermano, tiene la capacidad de hacer lo peor y lo mejor. Por ejemplo, de agruparse en una asociación arqueológica y hacer descubrimientos apasionantes como los que ha ocurrido ahora mismo en Barcelona, que han hallado restos de una gigantesca batalla que permanecía ahí, en el subsuelo, ¿verdad, Carmen? Arqueólogos del Museo de Mataró han encontrado en la cueva Dorrius más de 25.000 huesos humanos que pertenecen a guerreros muertos en una batalla prehistórica. Todos los detalles nos los trae la corresponsal de la cadena SER en Barcelona, Cristina Crespo. Los arqueólogos del Museo de Mataró en Barcelona han hecho público ahora el informe sobre el descubrimiento de 25.000 huesos de hombres de la prehistoria, un descubrimiento que se hizo en 1995 gracias a unas obras de construcción. Los huesos pertenecen a cerca de 200 individuos del tercer milenio antes de Cristo que, según las investigaciones llevadas a cabo por los expertos, habrían muerto en una importante batalla. Entre los restos hay tantos de hombres como de mujeres y junto a ellos se han encontrado hasta 80 puntas de flecha de sílex que se lanzaban con arco. El director del Museo de Mataró, Carles Marzada, explica así el descubrimiento. La troballa en aquel moment que va fer un... El descubrimiento que en este momento hizo personal del museo fue una cueva donde, al iniciarse la excavación, apareció una cueva sepulcral. Tuvimos la suerte que pocos años después de construirse, se hundió la entrada y eso preservó el interior. Se encontraron solo 11 metros cuadrados los restos de cerca de 200 individuos procedentes de una batalla en el pueblo que hoy se conoce como Dorrius. Una batalla que va a haber en aquella época en el pueblo que hoy tiene el nombre de Dorrius. Los restos encontrados han permitido saber que se trataba de una comunidad que residía en Dorrius, a unos 10 kilómetros en el interior, en el verano, y que en invierno viajaba hasta la costa. Lo que no se ha podido determinar es qué pudo provocar una batalla tan importante como para que murieran cerca de 200 individuos. Enigmas, como decimos, del hombre. Ese hombre, como decimos también, se comporta de las formas más diversas. Fíjate, Carmen, 13 miembros de una secta arrestados en China y por una causa que me parece terrible y desagradable. 13 miembros de la secta de inspiración cristiana Mentui fueron arrestados en la provincia de China de Hunan por proselitismo, por aprovecharse de la epidemia de neumonía atípica, terrible, Iker. Al parecer, los líderes hacían creer a sus adeptos que solo los seguidores de su movimiento se salvarían de contraer la enfermedad. menuda forma de utilizar, como siempre han hecho las sectas, o muchas de ellas, no hay culpa para todas, pero como han hecho la inmensa mayoría de ellas, de cualquier sentido y religión, aprovecharse de los miedos, de los terrores, sobre todo de la ignorancia. Solo hay una forma de luchar contra las sectas y contra la ignorancia, que es intentar entre todos, pues, saber un poco más. Y ahora, si os parece, vamos ya con los mails, lo que nos habéis enviado durante todos estos últimos días a milenio3@cadenaser.com. Carmen, tienes ahí un buen fajo de papeles, cada uno de ellos con una pregunta, con una historia, con una crítica a veces. Antes de nada, si te parece, por si acaso, porque hemos seguido recibiendo hasta ahora mails de gente que no ha podido apuntar las fechas, ¿te parece y os parece que os las repitamos? Claro, volvemos a repetir, de la Feria del Libro. Problema. Vamos allá, estamos Iker, a vuestra disposición. Iker Jiménez estará firmando en la Feria del Libro de Madrid el sábado 8 de junio en la caseta 87, el 14 de junio en la librería Salamanca en la caseta 367 y el domingo 15 de junio en la caseta 47. Por mi parte, yo estaré el sábado 14 de junio, todo es por la tarde, de 6 a 9 de la noche estaremos dispuestos para todos y estaré en la caseta número 87. Y además los amigos del Archivo del Misterio, como Manuel Delgado o Francisco Contreras, estarán creo que también los viernes incluso, es decir, de viernes a domingo. Si os dais un garbeo por la Feria del Libro, será un placer pues que parte de este equipo de personas que está a vuestra disposición, como decimos, y que quiere informar lo mejor posible, y bueno, estrechemos vuestras manos y compartamos un momento de cultura y de amistad y nos veamos los rostros. Vamos allá, Carmen, ¿qué nos han escrito, qué nos han dicho? Ante todo, Iker, dar las gracias a todos los amigos de Milenio 3 que nos han felicitado. Sin ellos no hubiera sido posible que cumpliéramos este año y pensamos compartir con ellos muchos más si nos dejan. Y ahora vamos con los mails. Ángel Tato Bermejo nos dice: hola Iker y todos los que hacéis posible Milenio 3. Quería proponer un tema para que lo tratéis en alguno de vuestros fantásticos e inigualables programas. Este no es otro que el controvertido y nunca bien aclarado tema de viajar en el tiempo. Viajar en el tiempo. Mira, hace bien poco, compañero, ha salido una noticia que publicó creo que el Time incluso, y eso le dio un carácter, ¿no?, de importancia, y era una especie de leyenda urbana moderna de un jugador de bolsa que estaba haciéndose absolutamente rico, que le investigaron porque era imposible que ganase tanto y afirmó haber venido del futuro. Al final parece que es una leyenda urbana, por supuesto, pero todos son leyendas urbanas. Ha habido gente que lo ha intentado. La ciencia ahora mismo dicen que en la URSS, en la antigua Unión Soviética, hoy en Rusia, se están haciendo pruebas de este tipo. Está ocurriendo ahora. Haremos un programa. Iván Martín nos dice: hola Iker, Katia, Carmen, Carlos. Quería saber si sabéis algo de fenómenos extraños en la provincia de Cáceres. Bueno, pues yo te podría decir personalmente que yo creo que es de las provincias con más fenómenos extraños de España, sin duda. La luz mala de Ribera Oveja, los encuentros con los espantos de las Urdes, el Museo Encantado Morisco de Cáceres. Bueno, mil cosas. Cáceres se merece no un programa, sino varios, y lo haremos. Tenemos muchos amigos allí y nos contarán mil y una historias. Iván, que nos cuenta una de esas casualidades imposibles, nos dice: hola Milenio, quería felicitaros en vuestro primer año en antena en la cadena SER. Sois, según pone él, la hostia. Yo os conozco por un cúmulo de casualidades, y nos las cuenta. Y nos dice: habéis puesto el listón muy, muy alto y os seguiré siempre vuestras andanzas. Un saludo de un aficionado, oyente y amigo. Hombre, podríamos evitar lo que dicen los amigos, pero bueno, no está mal. Gracias. Alberto Grande también nos felicita por el programa y es de Cádiz. Nos dice que si hay algún misterio por allí. Claro, también, muchos misterios en Cádiz, cómo no. Por ejemplo, el gran cráter que dicen que se está investigando ahora mismo a nivel submarino. Una historia realmente sensacional y que dicen que, bueno, puede traer mucha cola. Vamos a investigarlo. Dos amigos que nos han mandado fotos, Esteban Gómez y Manuel. Nos envían dos fotografías, la verdad que bastante extrañas, una de unas bolas muy raras en una iglesia y otras de un presunto objeto volador no identificante en Barcelona. Que las analicemos, se las mandaremos a nuestros expertos. Claro que sí, a ver qué nos dicen. Bueno, no hay tiempo para más, os dejamos con los servicios informativos de la serie y por supuesto con el amigo y maestro Roberto Sánchez. Tenéis tiempo para disfrutar ahora mismo. Un abrazo, la semana que viene puede que con horario especial. Un abrazo para todos.